Nosotros somos los martianos. Nosotros lo único que queremos es tener una comunicación con los terráqueos, los terrícolas. Estamos esperando que ustedes nos puedan escuchar y nosotros podamos retroalimentarnos con ustedes, porque nosotros, desde hace muchos milenios, desde antes que ustedes tuvieran la razón y pudieran, como ustedes le dirían, pensar, razonar, antes de Platón, de Aristóteles, antes de los egiptos, de los egipcios, de las egipcias, antes de todo ser, de toda teoría, de Newton, de Darwin. Nosotros los martianos ya existíamos en este planeta que a ustedes ahora le llaman terráqueos o tierra. Nosotros y nosotras no tenemos sexo, no tenemos el desarrollo que ustedes han tenido, mental, emocional, espiritual. Nosotros somos seres sin forma, sin lenguaje. No emitimos sonidos. No tenemos ojos, no tenemos boca, no tenemos oídos, no tenemos un cerebro y tampoco tenemos manos ni un sentido o el sentido. Tampoco tenemos un sexto ojo, no tenemos energía. Nosotros somos de otra manera. Lo más cercano a lo que ustedes pueden imaginar, para que ustedes nos comprendan a nosotras las martianas y los martianos, es, somos como lo desconocido, como lo que ustedes no pueden imaginar que nosotros somos. Somos los martianos. Y nos podemos sustentar en diversos seres terráqueos que han tratado y siguen tratando de entender qué son, quiénes son. Inclusive se han planteado desde el huevo y la gallina. Y aún así, tanto en la literatura como en la ciencia, tanto de la física, de la cuántica, de la biología, de las matemáticas, tanto de la literatura, tanto de las letras, y todo cuanto el hombre o los terráqueos terrícolas han tratado de entender, hasta de la psique, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y nos vamos hasta lo más simple, hasta los hechos más comunes y corrientes, como le dicen ustedes, a algo, a un hecho que no tiene mucha trascendencia, pero que realmente sí lo tiene, como el ser paletero, o el ser una persona que trabaja en una tortillería, o incluso pasa tan desapercibido para ustedes el hecho de que una persona tenga menor importancia como el hecho del ciclo de la siembra. Es como la persona que va y lleva a las cabras o a los animales domesticados a que coman y ellos mismos los cuidan junto con un animalito que le llaman perrito. Nosotros somos los martianos. Para entendernos hemos escuchado y hemos aprendido su lenguaje, pero lo que les queremos realmente hacer entender es que nosotros estamos sufriendo modificaciones y no les queremos echar la culpa a ustedes, sino que simplemente estamos tratando de tener una comunicación y hacernos entender que también hemos existido desde hace mucho tiempo en su planeta Tierra. Y nos hemos tenido que esconder porque a ustedes les han enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos han utilizado desde hace mucho tiempo que nosotros somos los demonios, que nosotros somos los fantasmas, que nosotros somos los muertos que regresamos. Pero siempre hemos existido como una forma uniforme. Como nos describe la ciencia, está totalmente alejado, no está muy acercado. Pero bueno, nosotros estamos tratando de tener una comunicación, como les decía desde el principio, para así entendernos. Dialogar, como ustedes le llaman, a las palabras, al conjunto de frases, de palabras que hacen todo un conjunto de ideas. Pero más adelante nos iremos conversando y haciéndonos entender y explicándoles el por qué nosotros, junto con nuestras hermanitas, las neutrónicas, que son las que nos hacen el favor domingo a domingo, y ustedes a lo mejor se preguntarán por qué nada más los domingos. Se los trataremos de explicar en este lapso de tiempo que nuestras amiguitas, las neutrónicas, nos hacen el favor de injertar el pensamiento por medio de su señal que ustedes le llamarían un satélite, y nosotros estamos interfiriendo voluntaria para que así podamos tener una comunicación. Nosotros estamos sentadas en una piedra, que usted le llamaría en una piedra sin forma, pero realmente es con forma. Y nosotros estamos viendo exactamente ahorita el globo terráqueo y estamos viendo lo azul y lo blanco. Pero vamos a escuchar esto, que es una composición que a nosotros nos gusta mucho, que hasta acá nos llega, pía sus señales, y que a nosotros nos gusta mucho cómo se oye esta música o composiciones o instrumentos que ustedes pueden parecer desarmónicos, pero para nosotros es una armonía muy hermosa. Vamos a escuchar esto, que no sé cómo se llama, pero que ustedes le llamarían en ese lenguaje Los Sil City Hospital. Conéctese.

Nosotros somos martianos. Venimos del planeta Marte. Desde la antigüedad clásica nosotros ya existíamos. Siempre hemos existido, pero no hemos salido y no nos hemos mostrado porque a ustedes les han hecho creer que somos demonios o que somos fantasmas o que solo somos algo feo o que salimos en las noches. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos vivido cerca de ustedes. Nos hemos tenido que camuflajear, nos hemos tenido que hacer la forma de un ser humano y no nos hemos mostrado como somos. Es por eso que nosotros ahora hemos tratado de injertar una señal para así tener una comunicación. Y así empezar a que ustedes también nos acepten. Así como ahora ustedes están luchando por esa diversidad, por la desprogramación, por la no culturización y por todas aquellas cosas que les han enseñado o como ustedes le llaman educación, que ahora están tratando de entender y de no educarse, sino de hallar la manera más idónea para entender desde sus preguntas hasta sus respuestas. E inclusive hay teorías en donde deshacen las preguntas y las respuestas. Y es ahí cuando nosotras, las martianas y los martianos, hemos tratado en estos momentos ya de tener una comunicación con ustedes. Pero la hemos tratado de hacer, por ejemplo, hemos tratado de tener comunicación a través de los pensamientos. Pero ahora nos es más difícil porque esa parte que ustedes tenían desarrollada ahora es más difícil. Les mandamos por ejemplo, una conversación y muchas de las veces ustedes se equivocan con los sueños que son sus deseos. Antes no teníamos esos problemas. Por ejemplo, con los egipcios había una recepción de todos nosotros repetidos a la potencia mil. Cuando les digo la potencia mil es porque antes no se concibían como seres distintos o diferentes o con características distintas a los demás, sino se sabía que se es uno. Y el hecho de la decisión y de la conciencia se tenía más clara, alma clara. La vid, la vida. La vid, la uva, el espíritu. Pero con el solo hecho de que hay algo que aún taladra los cerebros de cada uno de los seres terráqueos. ¿Qué es lo que injertó o qué es lo que injerta al ser humano? Una ansia de volverse pasado, presente y futuro. ¿Dónde es donde se han olvidado? ¿Por qué acudir al pasado? Platón y Aristóteles hacen el mundo de las ideas. Nada es de nadie, nada es de todos. El mundo de las ideas existe, todo está hecho. Nada se concibe. Entonces levantaba la mano, agarraba una idea, se le injertaba a su cerebro y ya todo estaba ahí. Pero nosotros los martianos sabemos que no es así. Nosotros los martianos sabemos que el mundo de las ideas no existe. Eso es una evolución de los terrícolas, de los terráqueos, de las terráqueas. El mundo de las ideas es una programación. Lo más cercano a la evolución evolutiva es la nanotecnología o los átomos. Hay otras evoluciones mucho más profundizadas si se van a la conciencia, no del razonamiento. No se razona y no se piensa. No se hace y no se deshace. No se es yin ni yang, ni muerte ni vida. Sino hay algo que aún no se han deshecho, desprogramado del cerebro. Lo más allegado puede ser la cultura de los budistas, en donde ellos están, son, sin estar, sin ser, sin pensar, sin razonar, sin imaginar. No se imaginan, no crean, no expanden. Hay otra teoría física cuántica o física matemática, física biológica, en donde un físico reconocido, conocido, y que a la vez ni siquiera a él le interesa lo conocido, sino el solo hecho de que él crea y descrea y teje y desteje, como ustedes le llamarían en el lenguaje terráqueo, la malla, la telaraña. Y es cuando él está tejiendo y está tejiendo el multiverso, que el multiverso es precisamente lo que ustedes le llaman el universo. Ese tejido que sostiene a los mundos, pero que es expansivo, se expande. Y esa es la teoría que él imagina, lleva a cabo, crea y amplía de todos los demás pensadores que están ahí, que siguen existiendo y que se quedan en papel, y que él expande y aborda y crea. Y esa telaraña se expande. Y es ahí cuando el mundo de las ideas y de las imaginaciones inserta. Hay un elemento que ustedes usan mucho, los indios del norte, que realmente no hay diferencia entre los del sur y de los del norte. Ellos usaban un pequeño elemento que se llama el espantasueños. Que el espantasueños tiene dos funciones. Una, la energía positiva se resbala a través de las plumas, y la energía negativa se supone que se va hacia el centro y se despande, se distribuye, se rehace para así volver a ser lo que es. Entonces es ahí cuando el inverso de las emociones, el inverso de las pasiones y el inverso de todo cuanto el pensamiento teje y desteje, hace crecer, pero a la vez atrapa. Por eso es esto que nosotros le llamamos la comparación de este elemento que usan los indios, que es el atrapasueños, en donde atrapa los sueños. Y así el multiverso, la imaginación y el pensamiento de un ser con esa potencia al cuadrado a 10, hace este multiverso en donde lo crea e imagina, y esa misma imaginación expande, provoca en el transverso, que para ustedes es un universo, y lo acrecenta. Acrecenta. Es como la araña que teje. Va tejiendo, va tejiendo, va tejiendo, va tejiendo, va tejiendo, va tejiendo. Y así crea la distancia, el peso, la fuerza. Y en base a eso se va tejiendo. Hay otro minúsculo ser que muta con una energía potente, como ustedes le llamarían la energía atómica, es la misma que ustedes tienen y es la que muchas veces no entienden cómo es que se llega a desarrollar el universo. ¿Qué fue? El átomo. ¿Cómo le dicen ustedes? El Big Bang, ¡pum!, se comprime y se desprime. Se comprime, se comprime, se comprime, ¡pum!, sale, crece, se forma. Bueno, vamos a escuchar esto. Recuerden que somos martianas y estamos tratando de tener una conversación con ustedes a través de este medio, que podría ser cualquier otro medio, pero pues al azar, y que el azar existe en su medio, en su terrículo terráquea, existe el azar. Y no es una cuestión, el azar no es una cuestión espiritual. El azar es algo que no es manipulable del ser humano, simplemente se da. Es como la diáspora. o una áspora, o el polen. El polen de repente está en cualquier planta, en cualquier ser humano, es como el espermatozoide o el óvulo. De repente sale, tal vez ustedes se masturben y sale de repente el óvulo. O tal vez una persona que está en el baño y de repente tiene la menstruación y se sale el óvulo. Eso es el ejemplo que les puedo dar. O tal vez pueda estar en la calle y de repente, sin que ella o él lo predeterminen, sucede. Vamos a escuchar esto de Oliver Massieu, Rebel Stesiu, 1953. Somos martianos, venimos de Marte y estamos tratando de tener una comunicación con ustedes los terrícolas, para así hacerles entender que nosotros hemos existido desde tiempos inmemorables, desde la antigüedad clásica. Thank you. Nosotros somos martianas. Nosotros somos martianos. Somos seres sin forma, sin pensamiento, sin razón. Somos seres que no pensamos ni imaginamos. Somos seres de Marte y hemos vivido desde tiempos clásicos entre ustedes. Y se preguntarán, ¿para qué? Nosotros desde hace mucho tiempo hemos tratado... de vivir entre ustedes, de relacionarnos, de convivir, de aprender. Pero nosotros hemos entendido que aún ustedes no están preparados para que nosotros nos mostremos tal y como somos. Por eso hemos aprendido sus formas, su pensamiento, su razón, su estar. Es interesante cuando nos damos cuenta que ustedes están perdidos en el interespacio. Cómo la gravedad les hace un fenómeno de inserción en donde se vuelven sólidos. La gravedad tiene mucho que ver con que ustedes se crean eternos, mortales e inmortales. Que ustedes se crean muertos y que vayan hacia la muerte. Hay algo que a nosotros nos sorprende mucho, el cómo la psique los lleva a deformarse, a volverse seres que sin darse cuenta ustedes tienen una potencia de formarse, de malformarse. Ustedes tienen la potencia de volverse, de envolverse, de cambiar su forma, de moldear su forma. Con el pensamiento, con la razón. Y hay algo que también a nosotros nos está llamando mucho la atención y que los estamos estudiando, que es precisamente la energía sexual. ¿He dicho bien? La energía sexual. Que es un elemento que para ustedes y los medios, y no tanto los medios, sino hay seres que ustedes no se han dado cuenta que existen, que vienen de otros planetas, que vienen de otros mundos, como Júpiter. Sí, dije Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, Neptuno, y que están aquí. Sí, están aquí conviviendo con nosotros. Nosotros los conocemos. Y ellos nos conocen a nosotras, las martianas y los martianos. Y hemos convivido desde hace mucho tiempo. Pero a nosotros no nos corresponde hablar sobre los otros seres. Sino les corresponde a ellos hablar por ellos mismos. Nosotras y nosotros lo que queremos es empezar a tener y salir del caparazón. Que ya no nos crean marcianos, porque marcianos somos todos y todas. Somos todos porque estamos injertados, sostenidos por algo que solamente ustedes piensan que los que se dedican a esto de la ciencia entienden de las cuestiones del peso, de la gravedad, de lo que los hilos tejen y destejen, de esos seres tan diminutos que ustedes no se dan cuenta que están ahí, en sus ojos, en la niña de sus ojos, y que tejen y destejen y están tejiendo formas, colores. Para ustedes es el sol, y el sol es un elemento que les da la oportunidad de reflejar las formas, que para ustedes son formas. Hay un elemento que a ustedes los hace ser y creer en lo que ven, en lo que sienten, en los sabores, en los sabores. Ustedes piensan que el sabor se sabe y que se tiene un sabor y un sabor y un olor y una forma viscosa, rasposa, amarga, dulce o tal vez también suave. Ustedes piensan que el sabor se sabe. Prueban y prueban y prueban y prueban y prueban. Vainilla, vainilla, vainilla, fresa, fresa, fresa. ¡Rojo! ¡Amarillo! Y así ese es el elemento que nosotros estamos estudiando. Nosotros somos seres sin forma. No tomamos agua, por ejemplo. ¡No levitamos! ¡No existe la levitación! Son palabras y son conceptos que para ustedes, desde ese arraigamiento que ustedes tienen con la vida, se han formado y se han deformado y han formado un mundo infinito como la filosofía, en donde se piensa que se llega a algo y no se llega. Se aleja y se acerca. Hay un punto medio. ¡Qué teorías tan interesantes! Para nosotros es un mundo interesante y un mundo laberíntico. ¿Qué creería, verdad? Nosotros llevamos mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo es para no darles un dato. ¡El mundo de los números! ¡Es hermoso el mundo de los números! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000, 1000 megabytes. No, ya me estoy metiendo en las cuestiones del ciberespacio. De esos elementos que también salen de la Tierra. ¿Qué inventores son ustedes los terráqueos? Nosotros trabajamos no con la imaginación ni con la forma, porque a nosotros no nos afecta lo que es. La gravedad. Y por eso hemos tratado de estar haciendo con ustedes por medio de esta que ustedes le llaman estación. De verdad, nosotros no escogimos esta estación. Simplemente nosotros injertamos, gracias a nuestras amigas, las neutrónicas, que ellas viven desde hace mucho tiempo con ustedes. ¡Milenios! Han estado ahí, son diminutos, pero ustedes han perdido esa comunicación con ellos. Porque ya se han vuelto pesados. Me acuerdo que es como ¿cómo le dirían? Una palabra o una frase que está en un libro que se llama la Biblia. Sí, la Biblia. Hay un pasaje donde se dice que ese ser, que es un ser humano, que tiene como muchas cualidades, levitó en el mar, levitó en el agua y no se hundía. Dices, órale. Pues así es exactamente lo que yo les estoy tratando de hacer entender. Ustedes se han hecho tan, tan pesados que ya no se acuerdan ni siquiera de que pueden levitar. Ahora han tratado de creer que quieren tener alas. Inclusive que tienen animales. Bueno, que ahora son como mascotas, pero antes eran nahuales. Ustedes han hecho todas esas ideas para no alejarse de la natura, de los árboles. Cuando diga naturaleza, es los árboles, la tierra, el fuego, ¿sí? El aire. El aire. Exactamente, el aire. De voltear a ver el universo. Se les hace tan distante. Pero si ustedes estaban ahí, recuerden las culturas prehispánicas. Ellos estaban más cercanos que ustedes. Pero no en el sentido de forma, ¿no? Porque no tenían nada. Solamente tenían las rocas, los árboles, las serpientes, las tortugas, el mar y todo lo que hay en el mar. Por eso son mundos marinos. Son marinos. Pero hay algo que ustedes no han entendido. Sí, hay algo que ustedes no han entendido. Eso que ustedes le llaman futuro, los ha alejado. Eso que les han injertado, que es la educación, eso que les han injertado, el futurismo, inclusive la historia. Que obviamente sirve para muchas cosas la historia, no es algo desechado. Pero hay un fenómeno que es el tiempo. ¿Pero el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo le entenderemos el tiempo? ¿Existe el tiempo? ¿Es una palabra? ¿Qué es? ¿Qué es el tiempo? Bueno, el tiempo contiene tres manecillas. Y un número 1 y el 12. Pero el tiempo nada más es hacia el frente. No retrocede, pero es algo que sí les han hecho creer que no retrocede. Y han inventado algo, al tiempo le han agregado el pasado, el presente y el futuro. ¡Son palabras! Son palabras. Y esas palabras, ¿qué cree usted que son las palabras? ¿Son palabras? El mundo de la comunicación. Hay un elemento que es un emisor y un receptor. Pero hay algo que a usted se le está pasando. Entre el emisor y el receptor hay algo que funciona. Que si no existiera ese tercer, no se daría ese fenómeno de la comunicación. Es el espacio vacío. Sí, el espacio vacío. ¿Cómo la ve? Sin ese elemento, no se podría dar la comunicación. Y como esos muchos efectos que a ustedes se le han velado, sí, escuchó bien, velado, como todo eso, muchas palabras se han hecho pesados y se han velado. Necesitan que esos diminutos seres lo limpien, le limpien sus ojos, le limpien sus agujeros que tiene usted por ahí. No, no, no, nada más el del ano. No, nada más el de la vagina. O por donde le salen los mocos. No. Hay otros agujeros que están tapados. Tapados, dije, sí. Sellados. Por ejemplo, las mamás dicen que uno tiene mollero. No, no es cebollero, es mollero. Que es un agujero que el cerebro, cuando uno crece, sí, se cierra, pero está abierto. Y es por donde dicen que el espíritu se sale. Bueno, todas esas diversas pensamientos y desarrollos que ha tenido el ser humano lo vuelven pesados. Esa energía inversa, que es como el río. Cuando los seres humanos hacen presas, se contiene. Y así, también el ser humano ha contenido energía. ¿O qué es el orgasmo? Nos quedamos en ese tema de la energía orgásmica, de la energía sexual. Que es una energía precisamente que es como el átomo. Como la atómica. La hormiga atómica, ¡pum! Explota. Implota y se expande. Pero ya no es renovable. Sin embargo, esa energía, una vez que implota, ya no es regenerativa. Se pierde. Y su cuerpo se desgasta. Sí, dije bien, se desgasta. Y hay múltiples fenómenos, que es, por ejemplo, la vejez. Usted pensaría, ¿por qué cuando somos seres pequeños, diminutos, formas, mitocondrias, somos una célula que se divide en 4, en 16, 32, etcétera? Nos formamos en miles de cromosomas, linfocitos, y nos formamos en la forma que somos. ¡Qué fenómeno, ¿verdad? ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Yo estoy realmente impresionado cada vez que salgo de mi cueva y voy a donde hay mucha gente, o como ustedes le llaman, muchas masas. No es la masa. Bueno, que sí tiene que ver la masa para las tortillas, para el pan, o para las tortillas de harina. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar esta otra rola, que es Christian Wolf Electric Spleen, 1966. Yo lo conocí Él no me veía, pero yo lo estaba viendo cuando él estaba experimentando ahí, solo, en su rincón preferido. Thank you. Gracias por seguir con nosotras. Muchas gracias. Nosotros somos martianas. Venimos de Marte y desde hace milenios vivimos con ustedes, los terrícolas, las terrícolas y los terrícolas. Nosotros somos desde la antigüedad clásica. Venimos desde más allá. Y nosotros estamos tratando de que ustedes nos comprendan y que ya dejen de decirnos fantasmas o demonios. Bueno, un marciano es un supuesto habitante del planeta Marte. No obstante, las tesis acerca de la existencia de la vida extraterrestre ya aparecen en la antigüedad clásica. El tema parece ser de evidencia científica y se suscribe al campo de la hipótesis, aunque han inspirado innumerables obras de ciencia ficción. El nombre marciano, por extensión, se ha aplicado a cualquier forma de vida extraterrestre o alienígena, si bien el uso de este término con tal finalidad se circunscribe al ámbito coloquial. En la ciencia ficción, las teorías sobre las civilizaciones marcianas dieron lugar en su época a numerosas especulaciones e historias de ficción sobre cómo debían ser estos supuestos habitantes del planeta rojo. En esta historia solía retrasárselo como unos humanoides o humanoides de piel verde. Algunos de los ejemplos más característicos de esta obra literaria son la Guerra de los Mundos. Sí, la Guerra de los Mundos de Wells, donde marcianos con forma de pulmón invaden la Tierra. Sí, con forma de pulmón invadían la Tierra, ya que sus planetas estaban muriendo. O las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs también tienen su origen en estas teorías de detectives marcianos. Uno de los últimos supervivientes marcianos de las DC Comics. Igualmente, el tema dio origen a la saga de las Crónicas Marcianas, una serie de relatos escritos por Ray Bradbury, los cuales narran la llegada y colonización del planeta Marte por parte de los humanoides. O de los humanos, y la caída y extinción de la civilización marciana existente. En este tema ha servido como inspiración para personajes como Marvin el Marciano, personaje de los famosos cortometrajes de dibujos animados Looney Tunes, del Warner Bros. Sí, del Warner Bros. Nosotros somos martianas, nosotros somos martianos, y estamos tratando de tener una comunicación con ustedes los terrícolas, de hacerles entender que nosotros siempre hemos estado entre ustedes, pero que nosotros no hemos buscado, sino que hemos encontrado la manera de estar con ustedes. Pero ustedes no nos quieren ver. ¿Por qué? Eso es lo que estamos tratando de entender y de analizar. Estamos aprendiendo a analizar, a pensar, a razonar, a imaginar, inclusive a hacer formas, porque nosotros hemos tratado que mutar. ¿Cómo mutar? Sí, nos hemos hecho forma. Sí, nos hemos hecho forma, como ustedes, de carne y hueso, con células blancas y rojas. Sí, y ahora estamos aquí. Nada más que tenemos miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque ustedes han estado matando. Sí, ustedes, con el pensamiento, con lo físico, con las emociones, a otros seres. Y es lo que nosotros estamos tratando de entender, el por qué. Por ejemplo, a ustedes les dicen homosexuales, y entre seres humanos se matan entre ustedes. O por ejemplo, a periodistas, a seres de un género distinto. O a los animales. Que los animales, nosotros convivimos mucho con los animales y nos mostramos mucho a ellos, y ellos nos aceptan sin ningún problema. Inclusive a las culturas prehispánicas. Y ellos nos conocen muy bien, los animales. Los venados. Los jaguares. Los leones. Las hienas. Las serpientes. Las arañas. Nosotros nos comunicamos con ellas. Pero para nosotros, el ser más difícil son los seres terráqueos, terrícolas. Y todos aquellos que se han olvidado de lo que son. ¿De dónde han venido? Hay seres oriundos de la tierra, pero que ya han mutado tanto entre ustedes que ya no saben quiénes son. Los ángeles caídos, les han dicho. Se han solidificado. Las almas se han solidificado. El alma, el término alma, es una descripción de algo que no se conoce, que la razón y el pensamiento no imaginan, no alcanzan a tener una definición definida para entender eso desconocido y lo que no se puede conocer. Es por eso que nosotros aún estamos tratando de injertarnos entre ustedes, pero sin que nos maten. Porque el ejemplo que les pongo es el solo hecho de ser una persona homosexual, te matan. Ahora imagínate si nosotros decimos, son los martianos. ¡Ah! ¡Van a salir gritando! ¡Ah! ¡Sí, gritando! ¡Son marcianos! ¡Ya llegaron! Imagínate. Nos van a bombardear. Y con eso de que les han enseñado, de que, con las películas, los marcianos llegaron ya, bailaron cha-cha-cha. Es terrible, muy terrible. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener una comunicación para nosotros empezar a que ustedes nos injerten, nos reconozcan, pero sin asustarse. Porque por eso no nos hemos quitado el caparazón, la forma, porque si nos la quitamos se van a asustar. Si nosotros nos asustamos con ustedes cuando recién los conocimos, no nos parecían monstruosos, nos parecían distintos, pero tampoco nuestros papás, nuestros abuelos, tatarabuelos no nos decían que ustedes eran feos, o que eran almas, o que eran demonios, no. Pero sin embargo, una vez yo me mostré con un niño y se asustó porque pensaba que era un demonio. Y salí corriendo. Y yo le tenía más miedo a él que él a mí. Sí. Por eso nosotros estamos tratando de tener un diálogo, una comunicación con ustedes. Y poco a poco nosotros vamos a ir injertándonos en distintas maneras. Tal vez un locutor, tal vez un poeta, un científico, un papa, un paletero, un portero. Un portero no de un fútbol, sino de una portería, de un edificio. Un futbolista, un aguador, un barrendero, un presidente municipal o de la República. Y poco a poco así vamos a ir conociéndonos. Pero es poco a poco. Decidimos el 2000 porque este es un momento del quinto sol. Y para nosotros es muy importante, así que también como para ustedes. El quinque, el símbolo que unifica la visión mesoamericana del mundo. Desde la escultura olmeca hasta la mexica, el quinque está presente desde su enorme simbolismo. La palabra quinque es de origen latino y se usa para nombrar a la geometría formada por cuatro puntos que dibujan cuatro dados. Cuatro dados, cuadrado. Y al centro del mismo un elemento más. Ha sido un símbolo recurrente en numerosas culturas del mundo y en las mesoamericanas una constante en diversas civilizaciones, y por eso nosotros nos sentimos más arraigados con ellos, con Mesoamérica, porque todavía ellos, nosotros salíamos y jugábamos con ellos a la pelota. Sí, a la pelota, a ese minúsculo ser que se movía por sí mismo, nomás nosotros los veíamos. No necesitábamos ni siquiera estar ahí, sino con los ojos teníamos un movimiento y movíamos y injertábamos en el orificio que para nosotros era por eso el quinque, el centro de gravedad. Injertábamos la pelota ahí, ¡bran! Y se iba hasta el universo y transverso y regresaba y volvía y se formaban versos. Se manifestaban más conocidos en la cultura mexicana, conocido como Nahuayin. Este signo engloba la concepción del universo, del tiempo y del espacio. Es el eje del cual parten las cuatro rumbas del universo, bueno, rumbos o rumbas, y su centro representa el punto justo del encuentro entre el cielo, la tierra. En su manifestación artística más conocida aparece en la piedra del sol y su uso prevalece hasta nuestros días. ¡Guau! Sí, ¡guau! ¿Cómo ve? ¿Con los dedos o con las uñas? ¿Quién sabe? Thank you. Bueno, pues ya nos tenemos que ir porque nuestras hermanas, las pequeños seres diminutos, ya están cansadas y se tienen que ir todavía hasta su casa, que no es precisamente Marte. Entonces las neutrónicas siempre nos pidieron que nada más era un momento, un instante, o como ustedes le llamarían, solo un momento, o unas horas. Entonces, por eso es que nosotros ya nos tenemos que ir. Porque si no, ellas después ya no nos van a querer injertar señal a su mundo terráqueo. Yo soy marchista, marchista, así me llaman, y siempre estoy sentada en una piedra, mirando a través de sus ojos y de los ojos de las neutrónicas que nos hacen el gran favor de injertar la señal por medio del satélite y así por medio de la señal que ustedes están escuchándonos, nosotros estamos tratando de tener una comunicación con ustedes. Si les ha gustado, por favor, recuerden que trataremos de conectarnos, si es que las neutrónicas nos permiten injertar la señal gracias a ellas, si no, pues bueno. Pero que el dato quede, nosotros somos martianas. Nos esperamos y nos vemos el otro domingo, a la misma hora y por la misma señal. Muchas gracias. Recuerden que yo estoy sentada en una piedra y mirando a través de los ojos el mundo terráqueo, que es hermoso, es muy hermoso. ¡Wow! ¡Hasta luego!